internacional. Cuba. Plazas, calles y rutas repletas de cubanas y cubanos se vieron por estos días en la despedida del comandante Fidel Castro Ruz. Luego de su fallecimiento, el pueblo cubano le volvió a decir sí a la revolución, asistiendo a cada escuela e institución gubernamental para firmar el compromiso de ser fiel al concepto de revolución propuesto por Fidel en el año 2000, que dice que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar los sueños y las ideas. El concepto, además, es la base del socialismo, el patriotismo y el internacionalismo. Después del multitudinario acto en la Plaza de la Revolución José Martí de La Habana, los restos de Fidel recorrieron toda la isla haciendo el camino inverso a la Caravana de la Libertad, aquella procesión triunfante de enero de 1959. Santa Clara y Bayamo fueron dos de las tantas ciudades que recibieron las cenizas del líder cubano con actos solemnes y expresiones artísticas, para luego continuar su marcha a Santiago de Cuba, zona oriental de la isla, cercana a la Sierra Maestra, donde Fidel y los 82 revolucionarios iniciaron su lucha hace 60 años. El acto final en la Plaza de la Revolución Antonio Maceo recibió a miles de personas, quienes junto a mandatarios de otros países y el jefe de Estado Raúl Castro Ruz expresaron al unísono «Yo soy Fidel». Durante su discurso, Raúl afirmó que tendrá fuerza de ley el pedido del comandante en jefe para que no se construyan monumentos ni se le coloque su nombre a edificios públicos a modo de homenaje. Diana Rosa Núñez, profesora de la Universidad de Cultura, Física y Deportes, dio cuenta de los desafíos que tiene el pueblo cubano a partir de la muerte de Fidel. Cuba, a partir de la desaparición física de Fidel, va a seguir igual o mejor. Puesto que, como ustedes vieron en el acto de ayer, la juventud va a seguir adelante con la lucha. Y no habrá nadie que pueda entrar a este país a querer mandar ni a querer cambiar lo que construyó Fidel. Porque nosotros los cubanos no lo vamos a permitir. O sea que seguiremos adelante. Fidel Castro Ruz descansa en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba y vive en cada cubana y cubano que agradece eternamente los valores de solidaridad y soberanía que se respiran en la isla. Hasta la victoria siempre, comandante Fidel Castro Ruz.